Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Pachamama, yo te pido que me tomes de la mano y me muestres el camino para abrir mi corazón. Bienvenidos al programa número 83 de Hijos de la Tierra. El día de hoy tenemos pues un programa especial dedicado al tema de las represas, porque como ustedes sabrán, este fin de semana se va a llevar a cabo el noveno encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER. Este encuentro se llevará a cabo en Nayarit y queríamos dedicar este programa a informarnos sobre el tema de las represas en el mundo, pero sobre todo aquí en México, hablar un poquito sobre las afectaciones a nivel social y a nivel ambiental que tienen estos megaproyectos y informarnos en general sobre este tema. Y vamos a empezar el programa del día de hoy con una entrevista que le hicimos a Byron Reyes de la comunidad de Terrabá, de Costa Rica. Esta entrevista la hizo la compañera Luna en el encuentro que hubo entre comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y esta comunidad de Terrabá de Costa Rica. Esa es la última entrevista que les compartimos, ya le habíamos compartido algunas anteriormente y esperemos que les parezca útil e informativa. Después vamos a escuchar las cápsulas radiales que Hijos de la Tierra realizó sobre el tema de las represas. Vamos a empezar con una cápsula radial sobre la crisis del agua en el mundo. Después vamos a escuchar una cápsula radial sobre presas, sociedad y naturaleza. Después una específicamente sobre megaproyectos. Para finalizar con una cápsula sobre las presas en México. Estas cápsulas son de las primeras producciones de Hijos de la Tierra, así que también estamos con esto conmemorando más de año y medio de trabajo de este proyecto. Así que esperemos que les gusten. Y terminaríamos el programa del día de hoy con la agenda de esta semana. Y hay varias actividades, así que los invitamos a poder asistir a las mismas. Y antes de pasar a terminar de escuchar la canción que comenzamos a escuchar, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra todo junto también y en el Twitter como @hdelatierra. Y les invitamos, como todas las semanas, a revisar nuestro blog en el cual estamos subiendo todo el material que producimos semanalmente y del cual ustedes pueden consultar y descargar el mismo. La dirección es www.hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, como ustedes prefieran. Y los invitamos a conocer el trabajo de este proyecto. Y vamos a terminar de escuchar en la continuación la canción que comenzamos a oír al inicio del programa, que se llama Voz de Río, es de Claudia Stern, una música chilena, y esperemos que les guste. Y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. su cielo irán mis sueños, y los hijos de los hijos pisarán el mismo suelo. Ven y muéstrame el camino para abrir mi corazón, para abrir mi corazón, oh, oh, para abrir mi Bueno, pues continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y vamos a una nota que llega desde Costa Rica, una denuncia de agresión a las comunidades indígenas de ese país. Y bueno, pues esto acontece en el territorio de El Salitre. El pasado 30 de septiembre, más de 50 personas indígenas desde horas de la mañana se encontraban recuperando tierras adquiridas ilegalmente por personas no indígenas. Y bueno, pues ellos han llevado a cabo este proceso de recuperación de territorios y bueno, pues no ha sido nada fácil. Durante el recorrido por el área en recuperación, un grupo de 20 personas externas, de los personas no indígenas, esencialmente terratenientes y sus allegados, tendieron un cerco con troncos y ramas a los indígenas que hacían valer sus derechos. Cuando los indígenas intentaron quitar el cerco, se dieron enfrentamientos en el que resultó herido el compañero Bribri Baltodano Figueroa de un garrotazo en la cabeza, el cual fue llevado al centro médico de Buenos Aires de Punta Arenas y se le saturó con 6 puntadas. Y bueno, pues el 1 de septiembre seguían todavía los hostigamientos a este territorio recuperado. Y bueno, pues afuera de este territorio había ya más terratenientes y sus allegados, y los cuales portaban armas de fuego, intimidando a los indígenas que habían recuperado este territorio. Ellos pertenecen al cantón de Osa, al cantón de Buenos Aires, vecino al cantón de Osa, allá en Costa Rica. Y bueno, pues ellos están llamando a estar atentos a lo que esté pasando allá en su comunidad para poder difundir y pues ayudar, a al menos ante la opinión pública, a que no permitamos este tipo de atropellos contra las comunidades indígenas. Y bueno, pues también les tenemos preparado un audio que preparó nuestra compañera Moni en la visita de nuestros compañeros de Costa Rica. Hubo un intercambio. Compañeros de Costa Rica vinieron a Oaxaca y también a Jalisco a compartir experiencias con las luchas en particular con las luchas contra las represas aquí en México. Y bueno, en el marco de esa visita les hicimos esta entrevista que les queremos poner a continuación, donde también pues nos habla de las distintas luchas nuestro compañero Byron Reyes que se están dando en Costa Rica por la defensa de su territorio. Así que vamos a escucharlo y regresamos. Esto es el programa Hijos de la Tierra y mandamos un saludo a Radio 8 de Octubre, que bueno, pues como siempre nos mantiene bastante informados de la situación allá en Centroamérica y bueno, pues de los cuales de ellos hemos extraído la nota que les estamos leyendo el día de hoy sobre las amenazas a nuestros compañeros allá en el territorio del Salitre en Costa Rica. Y bueno, vamos a escuchar el audio y regresamos. Uno de los integrantes de esta delegación de Costa Rica que está haciendo un intercambio en México, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, mi nombre es Byron Reyes, de la comunidad indígena del Terro. Bueno, ya hemos hablado con algunos de tus compañeros de esta experiencia que han tenido de intercambio. ¿Nos puedes platicar un poco de tu comunidad? Sí, bueno, mi comunidad queda al sur de Costa Rica, una población de 650 indígenas, una de las etnias más pequeñas que quedan en la Costa Rica. Sin embargo, es la que en este momento está llevando como la delantera en las luchas en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero también en las de los recursos naturales en Costa Rica. ¿Cuál es la problemática que se están enfrentando en este momento? Bueno, el país de Costa Rica no es un país como lo han querido demostrar al mundo, que es un país verde, que es un país de democracia, de derechos humanos. Al interno hay una serie de problemáticas muy fuertes, entre ellas, bueno, la violación de los derechos indígenas. Dentro de eso, se nos quiso imponer a la fuerza una represa, un proyecto hidroeléctrico que se llama el Diquís. En el 2006-2007 ingresaron al territorio ilegales, con prepotencia. Ellos mantuvieron siempre que no era necesario hacer una consulta al territorio, y empezaron a realizar trabajos y a comprar conciencias, a hacerle caminos a las personas que los apoyaban, a dar empleo a alguien, dar empleo a otro. Y entonces ya las familias no podían oponerse al proyecto, porque si no sus hijos o los trabajadores estaban en el riesgo de que los despidieran. Entonces toda una estrategia, ¿verdad?, de vender este proyecto. Nosotros siempre mantuvimos de que el proyecto era ilegal, de que nunca habíamos soltado el territorio, y presentamos varias denuncias a poder judicial, allá a la corte, a la sala cuarta, y siempre nos rechazaron las denuncias. Nos dijeron que no había cabida, que el proyecto estaba en fase de estudios y que para eso no necesitaban la consulta. Nosotros manteníamos que sí. Mediante eso hicimos manifestaciones, hemos hecho bloqueos, hemos hecho comunicados de prensa denunciando todo esto. Pero además de eso, llevamos la denuncia al Consejo contra toda Discriminación Racial del CER de la ONU. Y ahí logramos también poco a poco invitar al relator de las Naciones Unidas en el tema de los derechos indígenas a Costa Rica. Por primera vez en Costa Rica logramos que el relator fuera a la comunidad indígena. Y él llegó y no dijo nada de lo que nosotros no estuviéramos diciendo. Le dijo a los del Diquís, a los del proyecto: ustedes están ilegales, mi recomendación es que salgan. Entonces, mediante las manifestaciones, mediante todas las caminatas, los bloqueos, pero junto con esta otra vía, logramos expulsar el año pasado al Diquís del territorio del proyecto. Entonces, en este momento ellos están fuera del territorio, sin embargo siguen manteniendo su dentro del territorio, siguen manteniendo todo lo mediático, ¿verdad? Los medios de comunicación, las radios que están alrededor. Entonces las radios lo que hacen es pasar comunicados a favor del Diquís y dejando mal a la comunidad. Sin embargo, la comunidad, como dice ese, nosotros los pobres no tenemos nada que perder más que las cadenas que nos atan. Entonces ahí la comunidad ha aprendido y a luchar. Y como te digo, en este momento llevamos la delantera en el país en lo que es la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué resisten contra esta cosa? Porque imagínate que somos una comunidad de 650 indígenas. Ya una comunidad muy maltratada por los gobiernos, por el país, con su pérdida del idioma, de su cultura, con un montón de cosas. Entonces, venir a aceptar un proyecto de esto es prácticamente la desaparición de una etnia indígena como es la de nosotros. Se estima que las personas que van a trabajar en ese proyecto son de 3.000 a 4.000 de empezar a realizarlo. Esos 3.000 o 4.000 versus 650 es prácticamente arrasar con esta cultura indígena, porque son más del doble, ¿verdad? Que llegaría a ser uno, digamos, a interponerse ante la cultura, entre el idioma y todas estas cosas. Entonces, prácticamente sería desaparecer una cultura indígena. Pero también porque el proyecto y el gobierno nunca ha tenido la voluntad de dar una información real de los efectos sociales, ambientales, culturales que puede causar una represa, y nunca lo ha hecho. Ellos nada más se pintan todo muy bonito, pero sin embargo no dan los efectos que podría causar. Entonces nosotros definitivamente decimos que no hay buena voluntad de los gobiernos para los pueblos. Y además que en Costa Rica, a nivel nacional, nosotros también hemos dicho que se abra la discusión si realmente hay un faltante de energía o si es lo mismo que está pasando en toda Latinoamérica. Nos dejan los problemas de las represas a las poblaciones, los pueblos, la gente humilde, trabajadora, y las ganancias de todo esto se los llevan las transnacionales, se lo dejan los ricos y poderosos, los políticos de los gobiernos. Entonces nosotros mantenemos que se abra una discusión a nivel nacional, que de hecho ya ahorita está como en el tapete, por decirlo de una manera, en Costa Rica, de que si hay o no hay faltante, y efectivamente no hay faltante de energía. Esto sería para vender, y es parte de lo que ya creo que aquí ya se conoce, que es, en un momento se llamó el Plan Puebla Panamá, o Sistema de Integración Eléctrico para Centroamérica, para América. Entonces, nosotros definitivamente nos han llegado con ese doble discurso de decirnos, no, es que si no se hace la represa, de aquí a unos años ya no va a haber energía. Y nosotros hemos dicho, no, pero eso es mentira. Costa Rica tiene un pequeño, pero tiene excedente energía. Entonces, definitivamente, por todas estas cosas nos oponemos, y porque definitivamente, como población indígena, nosotros tampoco vemos, o dentro de la cosmovisión no cabe una represa hidroeléctrica. Precisamente en este momento que a nivel mundial hay una problemática de agua ya, y que definitivamente nosotros en Costa Rica podemos llegar y abrir la llave del tubo y tomar agua en la capital del tubo, del grifo que le llaman aquí. Y para nosotros es un choque cuando llegamos a México. Y nos dicen, lo primero que nos dijeron es, no pueden tomar agua. Y nosotros, bueno, entonces andamos con nuestra botellita de agua. Pero en Costa Rica podemos hacer eso. Y nosotros estamos luchando para todavía conservar esos recursos que nos quedan, como las aguas, los bosques, todo eso. ¿Cómo se llama el río? El río Terrao. Terrao. ¿Y hay lugares sagrados también que quedarían bajo el agua si se llegara a hacer la represa? Sí, en realidad todo el territorio del Terrao para nosotros es... ¿Qué es el territorio para ustedes? El territorio, bueno, los gobiernos han reconocido, el gobierno de Costa Rica sí reconoció años atrás una delimitación, por decirlo así. El territorio del Terrao tiene 9.300 hectáreas, más o menos. Es ya territorio indígena. Ese es nuestro territorio. Sin embargo, bueno, tenemos que saber que las unidades cada vez las han desplazado más y las han ido acorralando hasta el punto que fue que tuvieron que llegar a ser los territorios para poder salvaguardar estas comunidades. Sin embargo, esto no ha sido respetado por los gobiernos. ahora nos quieren hacer una represa que no va a lograr, no vamos a mantener resistencia, pero con eso vamos a tener una pérdida de territorio, una pérdida del 10%, pero ya significativa para nosotros. Bueno, algunas palabras que quisieras decir para finalizar, para las personas que te están escuchando, que apenas están conociendo la problemática, que van a estar muy atentos también de lo que siga pasando para celebrar la victoria de tu hija. Sí, bueno, primero que todo decir que estamos muy, muy agradecidos con el recibimiento que nos dieron los compañeros allá por Oaxaca, por los lugares donde estuvimos. Ha sido cansado, pero muy motivador para nosotros. Nos llevamos realmente las maletas llenas de energía y de buena vibra, pero también de mucha enseñanza. Y venir acá a Temacapulín, ¿verdad? También ha sido una experiencia muy rica. Poder motivar a los compañeros un poquito, tal vez decirles que estamos por lo menos conociendo la problemática de ellos y que aquí estamos, ¿verdad? Por lo menos hicimos el sacrificio de venir a ver qué podíamos lograr, darles el mensaje de que no se rinda, de que no se deje, de que definitivamente las luchas no son fáciles, pero al final cuando se ganan es cuando mejor sabe, ¿verdad?, la victoria. Entonces que sigan luchando, que sigan adelante, que lo mismo que dije ayer, las mujeres son fundamentales en todas las luchas, los jóvenes son fundamentales en todas las luchas. Empezar también a motivar a los niños de que se den cuenta definitivamente las problemáticas y que hay que conservar los recursos que todavía nos quedan. Entonces, sería como eso y que sigan adelante. El cerro por la quebrada, voy subiendo el cerro, pero no viene agua, no, voy subiendo el cerro por la quebrada, voy subiendo el cerro, pero no viene agua, no, y unos cuantos kilómetros arriba, una muralla entre cerros se arrima, cortando de pronto la vida que baja con el agua desde las montañas, que nos da la tierra desde sus entrañas, que en el valle tus pies baña. Ya no oigo ese pájaro cantar, ¿dónde está el insecto que lo ha de alimentar? Y voy subiendo el cerro por la quebrada, voy subiendo el cerro, pero no viene agua, no, voy subiendo el cerro, voy, por la quebrada, voy subiendo el cerro, pero no viene agua, no, por ningún lado encuentro esta hierba que tomaba siempre mi abuela. Para arriba inundaciones, para abajo sequías, ¿por qué no sacan de otro lado la energía? Le hablo a los dueños de Aizkener y Endesa, dejen de atentar contra la naturaleza. Le hablo a los negociados del gobierno y las empresas, dejen de vender nuestra tierra. Voy subiendo el cerro por la quebrada, la quebrada, voy subiendo el cerro, pero no viene agua, no.

Las fábricas y las poblaciones urbanas se benefician de la electricidad generada o el agua almacenada por las represas. Las grandes empresas agrícolas se benefician del agua barata para el riego. Las represas suelen quitar recursos de las comunidades rurales para dar estos beneficios a las industrias y personas que viven en ciudades. ¿Cuántas veces nos dijeron que era esencial que el agua no se niegue y libre debe circular? Personajes ambiciosos parece no escucharon. Primero privatizaron y ahora aplastaron a Coyhaique, el Maipo y unas cuantas zonas con propuesta de represa en desaveneno como el McDonald's. Entiende que la Patagonia es pan humano, un respiro al costado de la cana. Corre un río tranquilo, paradójica realidad, que lo quieran detener, lo mismo pasó antes. Con la tierra a defender, Mapu es tierra, che es gente. Como si Coyhaique fuese mi casa, gritaremos presente. Mapu es tierra, che es gente. Como si Coyhaique fuese mi casa, gritaremos presente. Patagonia sin represas, no daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas, Patagonia sin represas, no daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Las empresas de ingeniería y construcción también se benefician. Reciben millones de dólares por diseñar y construir las represas. Los gobiernos pueden beneficiarse con los impuestos cobrados durante la operación de una represa. Dado que se gasta tanto en las represas, muchos funcionarios corruptos del gobierno y las compañías sacan dinero para su propio beneficio. Quienes han sufrido más por las represas grandes son agricultores, campesinos y pueblos indígenas. Millones de personas han sido echadas de sus hogares para dar paso a represas y embalses. Millones más que viven aguas abajo de las represas han sufrido impactos en sus economías y bienestar personales. No dejaremos de existir, aunque lo quieran. No dejaremos de brillar en estas tinieblas. No dejaremos de danzar en nuestros templos. No dejaremos de sembrar en esta tierra. Si hemos de ir al paraíso, iremos descalzos. Y lo que es peor, rara vez se incluye a la gente afectada por las represas en las decisiones sobre construirlas o no. Usualmente no conocen sus derechos a la información y audiencias públicas, de exigir nuevas tierras y recursos para ganarse la vida, e incluso de oponerse a las represas. Típicamente no reciben los beneficios de la electricidad ni el agua, aunque vivan al lado de la represa. Cada año se gastan unos 40 mil millones de dólares en represas. Ya que las represas cuestan tanto, usualmente los gobiernos necesitan préstamos de muchas fuentes. El Banco Mundial es una de las fuentes más importantes para las represas. Este Banco Público de Desarrollo ha gastado unos 60 mil millones de dólares en 600 represas en todo el mundo. Las represas destruyen a las comunidades. Las familias que viven donde se hace el embalse pierden sus hogares, terrenos y modos de vida. Muchas comunidades no se reasientan unidas y la gente usualmente queda más pobre después. Una masilla y qué triste vida chica. Los embalses destruyen el hábitat de los animales. Se inundan los bosques, humedales y otros hábitats. Los embalses también pueden dividir el hábitat de los animales e impedir sus rutas de migración. Los embalses crean problemas para la salud. Las enfermedades como la malaria y la esquistosomiasis suelen aumentar porque los embalses crean un hábitat para los zancudos y otros bichos que transmiten enfermedades. Las represas dan agua y energía para la gente rica. Las represas y los embalses quitan agua de los ríos, recurso vital para agricultores y pescadores, y dan su agua y electricidad para la gente que tiene más dinero y puede pagar por estos servicios. Las represas matan a los peces y destruyen la pesca. Las poblaciones de peces se acaban aguas arriba porque los peces no pueden pasar por las represas. Debajo de ellas, los cambios de nivel y la calidad de agua pueden matar peces. Las personas sufren porque dependen de la pesca para comer y ganarse la vida. Las represas pueden contaminar el agua. El agua sucia hace enfermar a la gente y sus animales río abajo. Se reducen las cosechas. Las represas inundan la mejor tierra agrícola y no dejan llegar el sedimento río abajo para fertilizar los cultivos. Los embalses liberan mucha agua, la que puede arrasar con los huertos al lado del río. Uno de los mayores impactos de las represas es que obliga a las personas a desplazarse de sus hogares. Los embalses inundan los lugares donde la gente vive, cultiva y cría sus animales. Muchas familias han vivido en ese lugar durante muchas generaciones. Sin embargo, los gobiernos y empresas constructoras obligan a la gente a dejar sus hogares y tierras. Se inundan aldeas enteras. El desplazamiento destruye las comunidades y culturas. Las aldeas se dividen y separan, y la gente ya no vive cerca de amigos y parientes. Los pueblos indígenas y minorías étnicas son víctimas de las represas. Se inundarán sitios culturales y cementerios de los antepasados. Las personas perderán sus vínculos con las tierras ancestrales. Quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. Algunas personas desplazadas por las represas reciben casas nuevas. Esto se llama reasentamiento. Trasladan a la gente a comunidades que ya existían o a nuevas construidas para las personas desplazadas. Muchas veces prometen que la vida será mejor para las personas reasentadas. Prometen que habrá trabajo y casas grandes, con electricidad y agua. Pero usualmente no se cumplen estas promesas. Las casas son pequeñas y mal hechas. La gente no puede pagar el costo de la electricidad o agua. Usualmente reciben menos tierra de la que tenían antes. La tierra nueva será más difícil de cultivar que la tierra que les quitaron. Las personas reasentadas ya no pueden cultivar o pescar o criar animales como antes. A veces, Las empresas constructoras les dicen que se ganan la vida de otra manera, haciendo ganadería o cultivando para el mercado, pero usualmente no les resulta, y la gente trabaja más, pero vive peor que antes. Las represas destruyen la pesca cambiando el nivel del río e impidiendo que los peces lleguen a donde se reproducen en su hábitat, aguas arriba de la represa. Las poblaciones de peces suelen decaer, algunas especies desaparecen. Como resultado, la gente pierde una fuente importante de proteínas y de ingresos. Es que este canto viene arando desde la Patagonia. No es coincidencia que rime encanto, conciencia y memoria. Es que antes ya se lo había dicho. Es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Las personas sufren cuando se dañan sus cultivos. Los cambios en el caudal del río erosionarán las riberas del río aguas abajo de las represas. A veces el agua crecida arrasa con los huertos, cultivos e incluso terrenos. A veces los operarios de las represas deciden liberar mucha agua de los embalses. Los niveles de agua suben rápidamente y la gente que está usando el río no sabe qué pasa. El agua de la creciente puede destruir sus barcos y equipos de pesca. A veces también mueren las personas ahogadas. El agua puede contaminarse o ensuciarse aguas abajo de las represas. Las personas y sus animales se enferman si toman el agua, especialmente cuando hay poca. Las personas que se bañan en el río pueden infectarse. Puede haber menos agua de riego. Los ríos llevan nutrientes y sedimento que abonan los campos luego de las inundaciones. Las represas no dejan llegar esos sedimentos que beneficiarán las tierras aguas abajo. Sin estos abonos se cosecha menos. A veces la gente tiene que comprar abonos químicos que son caros. Si no, es posible que tengan que dejar la agricultura. Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos, hay piñones. Que si hay flores, hay abejas. Y cera. Y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. A esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas. Hijos de la Tierra presenta Megaproyectos, cápsulas radiofónicas sobre los grandes proyectos de infraestructura impulsados por las transnacionales. Los megaproyectos son grandes construcciones y proyectos de infraestructura que son decididas por grandes empresas económicas, conocidas como transnacionales. Para ellas, todo es mercancía, incluidos la tierra, los bosques, el agua, y por lo tanto se pueden comprar y vender. Estas empresas no se comportan de manera muy diferente a los conquistadores que sometieron hace 500 años a la América indígena. Su objetivo principal es ganar dinero. Para hacerlo buscan pagar a sus trabajadores lo menos posible y limitar los derechos que han conquistado. Ocupan las tierras y los bosques de campesinos e indígenas y los echan para explotarlas. Se apropian del agua y de los demás recursos naturales. Convencen a los estados de que aquellas pueden manejar mejor que nadie los servicios públicos como el agua y el saneamiento, la salud, la educación, etc. Contaminan y destruyen el medio ambiente. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa. Y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre. Cuando esto sucede, hablamos de privatización. La privatización se da cuando los recursos naturales de la nación pasan a ser propiedad de una empresa que decide qué hacer con ellos, cómo usarlos, cuánto cobrarnos por ellos. También hay privatización de los servicios públicos que el Estado durante mucho tiempo nos aseguró. Por ejemplo, las escuelas y hospitales públicos, la distribución del agua a través de tuberías, la potabilización, entre otras cosas. Para ello se apoyan en organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, los cuales corrompen a los estados y los someten a presiones para aceptar políticas económicas que derivan en la privatización de servicios públicos y de los recursos naturales. no sabe lo que es vivir en una ciudad. Como la gente. Que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Hay mis ingenieros civiles y asociados. Espacios sin cemento, por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. La privatización es muy peligrosa, ya que los recursos naturales son fundamentales para nuestra vida. Pero a las empresas esto no les importa. Solo quieren ganar dinero sin preocuparse del bienestar de la población. Es por ello que, por ejemplo, cuando se les permite ser dueñas del agua o de la energía, las empresas las venden muy caras y si no las pagamos llegan a quitárnoslas. Y sabemos que sin agua no podemos vivir. Para ganar más dinero todavía, las empresas piden a sus estados de origen que presionen para que los demás estados firmen con ellos tratados de libre comercio, llamados también TLC. Muchas organizaciones han demostrado y denunciado que, a diferencia de lo que se prometía, el TLCAN ha mejorado las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos, y más bien ha contribuido a reforzar la economía de los Estados Unidos y Canadá y las ganancias de muchas empresas. Además, la mayoría de las veces lo que dice un tratado de libre comercio choca con el contenido de nuestra Constitución. Es por esto que para su aplicación las empresas exigen hacerle cambios, sobre todo en los artículos que reconocen y garantizan derechos humanos que son, como vimos, los que más estorban a las transnacionales. También en 1994, Estados Unidos pensó en algo más para favorecer su economía, el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. El ALCA es como un tratado de libre comercio, pero para toda América Latina. Este proyecto también está a favor de las transnacionales y en contra de la economía de los países de nuestro continente. Para que las mercancías circulen con mayor facilidad, como pretenden los tratados de libre comercio y el ALCA, se necesita de infraestructura, o sea carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, plantas de generación de electricidad, presas, gasoductos, oleoductos, etc. A principios de su gobierno en el 2000, el presidente Vicente Fox lanzó el llamado Plan Puebla-Panamá, conocido simplemente como PPP. Fox nos dijo que el PPP es un proyecto de desarrollo para los pueblos que viven entre Puebla y Panamá. En México, la oposición de los movimientos y de otros grupos, y también la falta de recursos, han hecho que el Plan Puebla-Panamá no se desarrollara como esperaba el expresidente Fox. Pero hay que seguir muy atentos, ya que el presidente Felipe Calderón ha vuelto a hablar del Plan Puebla-Panamá y ha dicho que su sexenio se recordará como el de mayor construcción de infraestructura en el país. El problema no es la infraestructura en sí, sino... ¿En qué zonas la construyen? Tierras de campesinos e indígenas en su mayoría. Las formas en las que el gobierno las impone a los dueños de las tierras sobre las cuales se construye. Sin informarlos ni consultarlos. ¿Quién las construye? Empresas que en la mayoría de los casos no tienen ningún respeto por los derechos humanos de la población ni por el medio ambiente. ¿Quién se beneficia? Muchas veces detrás de los proyectos de infraestructura hay mucha corrupción. Los primeros en beneficiarse son normalmente los que autorizan la construcción y los que la hacen. Además, vimos que muchas obras se construyen para que los productos de otros países puedan circular libremente o para atender otras necesidades del comercio y los negocios. El objetivo principal entonces no es mejorar la vida de la población en general, sino que unos pocos hagan más dinero. ¿A costa de qué? De la forma de vida, el territorio y del medio ambiente, que es de todos nosotros. Siempre la misma canción, muertos a mirar como fantasmas, pero en la que un corazón. Game imagina. Que destila frustración y traga quina. Aunque os leo en las esquinas la letra de una canción prohibida que dice que en esta vida todo lo que sube baja y que la cuerda se rompe y se raja la baraja. Y toda la mierda cae siempre de este lado de la balanza. Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Hay quien controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede pararlo a solas? ¿Hey, cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Hay quien controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede pararlo a solas? Independientemente de si un proyecto de infraestructura es parte o no del Plan Puebla Panamá, en muchos casos, tanto en México como en otros países, los pueblos han reflexionado sobre todo esto y se han organizado para oponerse a esta forma injusta de hacer las cosas. Cuando un proyecto de infraestructura es muy grande, se llama megaproyecto. Su inmenso tamaño provoca que los efectos negativos también sean más fuertes y afecten a muchos pueblos, comunidades y de manera irreversible al medio ambiente. Jusqu'à présent, pour lutter contre le sommeil, on ne disposait que de quelques produits comme les amphétamines ou la caféine. Les amphétamines sont responsables d'effets... De malas interpretaciones, tanto en la guerra como en la paz mantendremos las comunicaciones. Víctimas del diario, del vecindario, del comentario. Víctimas globalizadas por estúpidos mandatarios. Víctimas del dinero, Casantoco nos manipula. Ahorita los dólares piensan y las personas circulan. Víctimas de dos torres, derribadas por fanáticos. Víctimas de las drogas y de finales dramáticos. Víctimas del racismo, de lo mismo con lo mismo. Víctimas del fanatismo, víctimas de nosotros mismos. Del neoliberalismo y de la globalización. Víctimas de la inflación y de un personaje con bastón. Víctimas de la sociedad, de la suciedad, de la necedad. Víctimas de las guerras que destruyen sin necesidad. A decir verdad, víctimas somos todos. Solo depende del tiempo, dónde, cuándo y de qué modo. Víctimas del periodo, muchas personas con apodo. El pobre dando y el millonario caminando con los codos. Víctimas del... Cápsula radiofónica del programa Hijos de la Tierra. Información obtenida de... El derecho a la vivienda y a la tierra frente a los megaproyectos. Texto de la Coalición Internacional para el Hábitat de la Oficina para América Latina. Represas, ríos y derechos. Guía de acción para comunidades afectadas por represas. Texto editado por Ríos Internacionales, IRN. La Jornada del Campo, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas, escrito por Rodolfo Chávez Galindo. Manifiesto del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos. Octubre 2010. México 2011. No odies los medios, crearlos libres. Información sin fines de lucro. Hijos de la Tierra presenta Presas en México. Cápsula radiofónica sobre las represas en nuestro país y las luchas de oposición a las mismas. Están contaminadas, se están muriendo las algas, ya no queda un limpio riachuelo, están llenos de aceite y basura sin cesar. Se está acabando, se está terminando y está ensuciando, se está contaminando y es nuestro hogar. ¿Cuántas veces nos dijeron que era esencial? Que el agua no se niega y libre debe circular. Personajes ambiciosos parece no escucharon. Primero privatizaron y ahora aplastaron a Coyhaique, el Maipo y unas cuantas zonas con propuesta de represa en desaveneno como el McDonald's. Entiende que la Patagonia es pan humano, un respiro al costado de la cana. Corre un río tranquilo, paradójica realidad. Que lo quieran detener, lo mismo pasó antes. Con la tierra a defender, Mapu es tierra. Che, es gente, como si Coyhaique fuese mi casa. Gritaremos presente, Mapu es tierra. Che, es gente, como si Coyhaique fuese mi casa. Gritaremos presente. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. En el mundo existen 800.000 presas, de las cuales 47.000 son grandes represas, es decir, de una cortina de más de 15 metros de altura. De estas, 5.000 fueron construidas hace más de 50 años. El resto se ha construido de 50 años para acá. Eso hace un promedio de 2 presas construidas al día. La Comisión Mundial de Presas reporta que alrededor del mundo entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por la construcción de las mismas. La primera vez que se utilizaron las presas para la generación de hidroelectricidad fue en 1890. Para 1900 ya se habían construido varios centenares de grandes represas en el mundo, en su gran mayoría para abastecimiento de agua y para irrigación. Desde los años 30 hasta los años 70, la construcción de represas se convirtió, a ojos de muchos, en sinónimo de desarrollo y de progreso económico. Esta tendencia, según la Comisión Mundial de Represas, llegó al máximo en los años 70, cuando se inauguraban un promedio de 2 a 3 grandes represas cada día en alguna parte del mundo, en el periodo más sangriento de las dictaduras militares. La inversión total en grandes represas en el mundo se calcula en más de 2 billones de dólares. Esto fue uno de los aportes importantes para el aumento de la deuda externa de los países pobres y en desarrollo que, luego de la infraestructura eléctrica creada por los gobiernos para el desarrollo del capital, comienza a implementarse las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Son 5 los países que acaparan casi el 80% de todas las grandes represas del mundo. China por sí sola ha construido alrededor de 22.000 grandes represas, es decir, cerca de la mitad del total mundial. Le siguen Estados Unidos con más de 6.390, India con más de 4.000, España y Japón entre 1.000 y 1.200 grandes represas cada uno. Alrededor de 2/3 de las grandes represas que hay en el mundo están en los países en desarrollo. Se calcula que alrededor de 1.700 presas se están construyendo actualmente en el mundo, de las cuales 40% están en la India. Si el periodo promedio mundial de construcción de una represa es de entre 5 a 10 años, anualmente se construyen entre 160 a 320 nuevas grandes represas. Las más de 45.000 represas en el mundo cubren más de 400.000 kilómetros cuadrados de tierra, que equivalen al 77% del territorio centroamericano. En otras palabras, equivaldría a la inundación de todos los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Belice y Panamá juntos. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort. T'auront couvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. Te détruisent pour du papier. On souillait des profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe. Car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres. Nous, on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au sein de ta souffrance. Aujourd'hui ils sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence et charmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe. Le poing levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en droit. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rapport, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre-mère n'est pas à fond. En México existen alrededor de 4.000 presas. 667 de ellas son consideradas como grandes represas por su capacidad de almacenamiento. En nuestro país, la principal función de las presas es la generación de energía. En menor medida se utilizan para actividades agrícolas, sobre todo en el norte de la República. En México, la presa de mayor capacidad es la Belisario Domínguez. Le sigue en tamaño la Nezahualcóyotl, ambas ubicadas en el estado de Chiapas. En el país, la construcción de presas ha implicado la imposición a toda costa de los proyectos, desplazando de sus tierras, territorios y poblados a miles de afectados, pisoteando sus derechos por los fuertes impactos sociales y ambientales. Los constructores, las instituciones promotoras de los proyectos de los tres niveles de gobierno, se han valido de promesas, engaños y actos ilegales para que los afectados cedan los derechos sobre sus tierras, prometiendo pagos que nunca cumplen y en casos extremos realizando desalojos forzosos. La globalización ha convertido a nuestro país en un proveedor de recursos estratégicos, lo que ha generado rapiña sobre nuestro territorio y nuestros recursos naturales básicos, comenzando con el acaparamiento de la tierra y el dominio sobre el agua. La resistencia frente a la construcción de represas deja al desnudo un nuevo proceso de acumulación capitalista basado en el saqueo y el despojo. En México, las instituciones encargadas de abrir el camino a los capitales saqueadores son la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente como agente de ventas y proveedor de permisos para el saqueo, y de la Secretaría de la Reforma Agraria como validador del despojo de tierras. Estas promotoras gubernamentales entregan los proyectos a las grandes constructoras, sobre todo por medio de una deuda pública millonaria que tendríamos que pagar todos los mexicanos. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Imponiendo la guerra, no conocen fronteras, destruyendo la tierra. La resistencia de las comunidades y pueblos amenazados por el desplazamiento y el despojo a causa de la construcción de represas comienza a posicionarse en los medios de comunicación y en los ámbitos social y de defensa de los derechos humanos, gracias al avanzado nivel de organización de los afectados, agrupados en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos. El MAPDER se conformó en el año 2004 con la finalidad de articular a frentes estatales, organizaciones sociales y civiles y a comunidades de todo el país afectadas por la construcción de presas, ya sean estas hidroeléctricas, de irrigación, de abastecimiento o de usos múltiples. El MAPDER lucha por la defensa de la tierra, los ríos, los derechos humanos, el agua y la vida. Algunos de los casos más relevantes del movimiento contra las presas en México son: conflicto creado por el proyecto hidroeléctrico Presa La Parota. El El 12 de agosto de 2007, en la asamblea, los comuneros de los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, en número mayor a 5.000 comuneros asistentes, unánime votaron en contra de la construcción de la presa La Parota en su territorio. Esta asamblea inicialmente fue programada por las autoridades agrarias y la CFE como un intento para revertir los juicios del Tribunal Unitario Agrario número 41 con sede en Acapulco, Guerrero, quien en 2006 declaró nulas las asambleas fraudulentas realizadas en 2005 en los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec y en los ejidos de Los Guajes, Dos Arroyos y La Palma. Los campesinos han expresado contundentemente su rechazo al proyecto La Parota y han ganado los juicios en el marco de la ley agraria. Han ganado los juicios y, sin embargo, la CFE ha reiniciado el proceso con la pretensión de obtener por métodos ilegales el permiso del núcleo agrario, como una falsa asamblea cuya realización se llevó a cabo con taxistas y acarreados urbanos que usurparon el lugar de los campesinos y fueron protegidos por más de 700 policías fuertemente armados que impidieron el paso a los legítimos comuneros. Sus derechos siguen siendo pisoteados por las instancias del Poder Federal y del Estado de Guerrero. La presa ha sido frenada al momento, pero el gobierno federal destinó presupuesto para su construcción en el gasto del presupuesto de 2011. Proyecto Presa de Arcediano, cancelado. En el caso del proyecto de la presa de Arcediano, cuya construcción era promovida por la Comisión Estatal del Agua, CEA, Jalisco, y que provocó el desplazamiento de la comunidad de Arcediano, sin información ni consulta previa, destruyó el puente de Arcediano, el más antiguo de América Latina. Aun cuando el proyecto fue cancelado el año pasado, hasta el día de hoy no se ha iniciado ningún proceso de reparación de los daños. Se sigue violando el derecho de información a toda la población, puesto que no hay información sobre las acciones que se están realizando en relación al proyecto, y los trabajos en la barranca continúan. No se han reparado los daños morales, psicológicos, económicos y físicos en contra de los afectados, principalmente la señora Guadalupe Lara, quien exige, como lo marca la legislación nacional e internacional, la reversión y el retorno a su pueblo y a su comunidad. Proyecto Presa El Zapotillo. En relación con el proyecto de Presa El Zapotillo, que pretende trasvasar el Río Verde, afectar comunidades aledañas e inundar los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, esta obra es impulsada por la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos estatales de Jalisco y Guanajuato, así como las empresas beneficiadas. Los pueblos y comunidades afectados han demostrado las razones sociales, políticas, ambientales, económicas y psicosociales, así como históricas, por las que se oponen a la construcción de esta presa. Hoy salen con cuentos, cantos de sirena, nos hablan bonito, nos quieren marear. Hablan de una presa, la del Zapotillo, donde dice Emilio, me quiero bañar. Hablan de dinero, nuevo asentamiento, prometen el cielo, no voy a creer. Por eso, mi amigo, yo te invito ahora, juntos con el MACDE vamos a pelear. La respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales es siempre la misma: la necedad, la cerrazón, el hostigamiento y la amenaza a los pobladores, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas que apoyan esta lucha. Se han agotado las vías sociales, políticas y jurídicas para ser escuchados. Compromisos, acuerdos y órdenes judiciales han sido incumplidas por las autoridades. Proyecto Presa Paso de la Reina. Los territorios indígenas, mestizos y negros de la costa de Oaxaca enfrentan las agresiones que implican la imposición del proyecto hidráulico de usos múltiples, Paso de la Reina, y desde hace 4 años vienen defendiendo su territorio de la devastación y el despojo que significaría dicho proyecto. México ha firmado diversos convenios y tratados internacionales donde se obliga a proteger y crear condiciones para que se respeten los derechos indígenas, los derechos económicos, sociales y culturales, la protección de la biodiversidad y los derechos de los niños y las niñas. En la imposición de megaproyectos como la presa Paso de la Reina, se ha violentado el derecho a la consulta, el derecho a decidir el tipo de desarrollo que quieren y la violación de los derechos ambientales en la cuenca del Río Verde. Por todo esto exigen que se cancele el proyecto hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina y se reconozca y se respete el derecho a la libre determinación expresado en sus asambleas comunitarias en las que de manera contundente han rechazado este proyecto. Proyecto Hidroeléctrico La Yesca. Las y los campesinos y pescadores de los municipios de Ostotipaquillo y Tequila, Jalisco, han denunciado violaciones a sus derechos humanos a raíz de la construcción en el río Santiago de la presa hidroeléctrica La Yesca. A los poseedores de las tierras se les ha atropellado cuando, a pesar de su disposición a negociar, les expropian la tierra pagando sumas a discreción por parte de la Compañía Federal de Electricidad, que no corresponden y están muy por debajo del nivel real y solo por la cantidad de tierras que ellos quieren y no con el número de hectáreas que eran propiedad de los nativos. Por tal razón, exigen justicia. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Presa El Cajón. Los afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico denominado El Cajón, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, sobre el río Santiago en el estado de Nayarit, siguen pidiendo una indemnización o pago justo, integral, completo y suficiente, respecto de sus bienes y los bienes distintos a la tierra, así como el pago de daños y perjuicios causados por la ejecución de dicha obra. proyecto Presa Las Cruces. Los afectados por el proyecto de Presa Las Cruces, al saber de la intención de construir una presa en el río San Pedro, han pedido en varias ocasiones que se les informe del proyecto y que se les muestre si tienen o no la manifestación de impacto ambiental. No han tenido respuesta alguna, por lo que exigen que esta iniciativa considere como un elemento fundamental el derecho de consulta para su aprobación o rechazo, en la que se involucre a todos los actores sociales de la región, desde la sierra hasta la costa, pues todos se verían afectados por la programada construcción de esta presa. Así, hay grupos que se oponen a la construcción de presas como Itzantún en Chiapas, en proyectos binacionales compartidos con Guatemala en el río Usumacinta, la presa Benito Juárez que generó el movimiento de desplazados de Xalapa de Márquez, Oaxaca. El movimiento de desplazados por la presa Picachos en Sinaloa, donde 800 familias fueron desplazadas con promesas incumplidas sobre su indemnización y resarcimiento de los daños. Así como afectados por las presas de Miguel Alemán y Cerro de Oro en la cuenca del Papaloapan. Una de las últimas reuniones de MAPDER se dio en el marco de la reunión internacional Agua para la Vida del Movimiento contra Represas y sus aliados de más de 50 países del mundo entero. Cápsula radiofónica del programa Hijos de la Tierra. Información obtenida de Represas, Ríos y Derechos, Guía de Acción para Comunidades Afectadas por Represas, editado por Ríos Internacionales IRM. Manifiesto del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, octubre 2010. La Jornada del Campo, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas, escrito por Rodolfo Chávez Galindo. México 2011. No odies los medios. Crearlos libres. Información sin fines de lucro. Señora, ya se lo dijimos, vende o vende. Este proyecto es para el progreso del país. Si no quiere, no importa, le vamos a expropiar. ¡Ya le dije! ¡Yo no voy a vender! ¿Usted vendría a su madre? Señora, entienda. ¡No, no, no! ¡La tierra no se vende! ¡Aquí está mi ombligo! ¡Este pueblo es como mi madre y una madre no se vende! ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? El Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, invita a su noveno encuentro intercultural a celebrarse en la localidad Presidio de los Reyes, municipio de Ruiz, Nayarit, México, del 5 al 7 de octubre del 2012. Nos reuniremos para intercambiar información, saberes y conocimiento sobre las experiencias de despojo y resistencias de los pueblos por la construcción de represas en México. Para más información, consulta la página del MAPDER, www.mapder.lunasexta.org. Convocan Consejo Intercomunitario Indígena, Consejo Intercomunitario de la Cuenca El Río San Pedro, el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER. Todas las voces, un río libre.

Corre el agua, corre el agua.